Kuku! Prest zaude Orereta eta Oarsoaldeko LGTBI Plus memoria kolektiboan barrena bidaiatzeko? Saio bakoitza iragan irautzaile eta orainaldi aldakor baten arteko elkarrizketa izango da. Boieren mugimenduak, Oreretako queer mugimenduaren astapenak, Euskararen papera queer mugimenduan eta askoz gehiago. Okertu gurekin ibilbide honetan. Ongi etorri, queer arxibo bizira! Oreretako zintzilik irrati librean. Vale, ba gaur gaude hemen Queer Archivon bigarren denboraldi honetan Bea eta Anarekin. Bea eta Ana egon ziren garaipen taldean, emakumen taldean eta gaur ba bide ezberdinak hartu dituzte eta kontatuko digute zer egiten ari diren momentu honetan eta zer egin zuten garaipenen zeudenean. Ongi etorri Bea eta Ana. Siempre nos gusta que vosotras o vosotres os presentéis a vosotras mismas. Entonces, si os parece, nos contáis quién es Bea y quién es Ana. Ah, te dejo que empieces. Vale. Bueno, primero, egunon, es que ricasco por la invitación. Ni Ana naiz, ni El Salvadorkoa naiz. Ni Oreretan bizi naiz. Bueno, yo ya llevo, ya he perdido la cuenta, pero más o menos unos 20 años residiendo en Rentería. Migré de El Salvador para acá por amor, porque en su momento, bueno, viajé por el proyecto de pareja en su momento. Y bueno, soy feminista desde el país de origen. Estuve ahí luchando. Bueno, ya sabéis que El Salvador viene de una guerra, de una posguerra. Entonces estuve antes en la lucha, vamos a decir, por los derechos humanos. Y luego ya me embarqué con el feminismo y ahí, pues eso, me hice boyera y yo creo que en el fondo, yo creo que yo ya nací, pero el heterosexismo impuesto me hizo hacer unos caminos que después me doy cuenta que en realidad hubiera hecho otro si no hubiera sido esa imposición. Entonces hoy ahora me considero pues un ser del cosmos, del universo, que me siento más energía que una identidad que las leyes humanas nos andamos buscando. Entonces en ese sentido eso soy. Uh-huh. Wow. Sí. No me esperaba eso, pero bueno. No me lo esperaba ni yo. Me he quedado sin respiración. Además, como que lo has tenido muy claro, ¿no? Lo que querías decir, o por lo menos la sensación. Estoy reflexionando, ya llevo una temporada y he pasado por, bueno, ya lo hablaremos, pero un proceso de sanación. Para mí, entre ancestral y propia, ¿no? Uh-huh. Y de sistema familiar. Entonces, eso me ha ido dando otro bagaje que no me lo ha dado del todo las ideologías por las que yo he cruzado. He cruzado la ideología de izquierdas, he migrado hacia la ideología del feminismo, a la ideología LGTBQ+, queer. Y esas ideologías me han servido para hacer un recorrido, pero ahora estoy en otro sitio. Estupendo. Curioso. Sí. ¿Ahora qué digo yo? Bueno, pues yo nací en Rentería, yo soy de Rentería, y empecé estudiando Derecho. Me di cuenta que no era lo mío, pero no quise dejarlo, y entonces a la vez que hice Derecho estuve haciendo trabajo social. Ya me daba cuenta de que lo social era más lo mío, Y una vez que acabé las dos carreras y después de un tiempo, decidí, tenía como muchas ganas de conocer mundo. Y me fui a El Salvador de cooperante. Curioso, porque me fui con una asociación que era religiosa, de jesuitas, con lo cual no pegaba nada conmigo, pero eran con los únicos que estaban ahí disponibles, digamos, para poder hacer ese proceso de cooperación, que fuera un poco largo, que no fuera de 6 meses. Y fui a El Salvador. Y en El Salvador estuve en una asociación de mujeres que se ubicaban como feministas, incluso. Es decir, que digo que a veces lo damos como obvio, pero también en ciertas culturas que igual todavía el machismo está más interiorizado, pues nombrarte feminista todavía tiene más valor, ¿no? Uh-huh. Y nada, pues a los 2 años, ahí es donde conocí a Ana, la asociación se llamaba Las Dignas, bueno, Mujeres por la Dignidad y la Vida, en resumido, Las Dignas, y allí fundamentalmente es donde hice un proceso de desarrollo personal muy importante. Al final estuve 7 años, 2 de cooperante y otros 5 que, bueno, cuando acababa la cooperación me dijeron si quería formar parte del personal de allí como una contratada, y estuve 5 años más. Y para mí, yo creo que fue esos 7 años han sido claves en mi vida, como proceso personal y también como vivencia y formación y militancia en el feminismo. La verdad es que fue muy clave, porque era una asociación con muchísima fuerza, es cierto que con muchos recursos, entonces casi casi se podía hacer cualquier cosa que se nos ideara, la verdad. Era como wow, era fascinante, ¿no? Y ya de antes, de joven aquí sí ya había hecho mis pinitos, estuve en la coordinadora de lesbianas feministas de Guipúzcoa, pero bueno, era como unos primeros acercamientos, o todavía ni siquiera sabía si me sentía feminista o no. Boyera sí, iba más por el hecho de ser boyera, conocer a otras chicas, en una época que era como más difícil, ¿no? En dónde vas, dónde te encuentras, cómo se hace el vínculo, la relación, ¿no? Y luego ya a la vuelta, pues me quedé con esa cosita de poder seguir haciendo trabajo con mujeres que fueran de otras culturas, de otros orígenes, que me dieran esa frescura, no quedarme solo con, ¿no?, con nuestro entorno vasco, que también hay diversidad en lo de ser vasco o no vasco o vasca, ¿no? Pero tenía ganitas de seguir ahí, y es desde ahí que Ana y yo pues refundamos esa asociación Garaipen, que en una muy buena parte era de trabajo también con interculturalidad, ¿no? ¿Quién soy? Pues no lo sé. Creo, mira, lo que sí sé es que en este periodo de mi vida yo creo que estoy en un proceso de crisis, precisamente, creo que tiene que ver con la menopausia, me doy cuenta de realmente los efectos que produce, también emocionales, y de llegar a una edad en la que es quién soy y sobre todo qué quiero, ¿no? Y darme cuenta de que van quedando pocos años y, ostras, que hay que apostar fuerte por lo que una quiere. Y sacarle jugo a la vida y sacarme jugo a mí misma y que me saquen jugo y, ¿no? Así que me ubico como feminista o transfeminista, me encanta lo de la palabra boyera. Igual Ana iba por ahí, pero sí como con una intención también como de empezar a romper con ese binarismo, ¿no? Que en muchas formaciones, y eso hemos hablado del binarismo sexual, pero me doy cuenta de que yo soy completamente binaria en el concepto hombre-mujer, y que romperlo me cuesta muchísimo, ¿no? Y a ver si en los últimos, que todavía quedan años, pero en estos años, que creo que van a ser primordiales también a nivel de universo, de romper con tanta tontería de identidades, y soy esto y solo soy esto, y creo que va a ser un poco el reto, uno de los retos. Vaya, vaya. Sí, o sea, que las identidades no sean tan estancas, ¿no? Claro. Que fluya mucho más todo, sí, en ese sentido. Claro. Totalmente. Yo creo que se está dando también algunos pasos, ¿no? Sí. Hacia eso. Sí, no, entre la gente joven yo lo estoy viendo un poco más. Sí, que no sea tan categórico todo. Sí. Además, ¿qué es eso de ser hombre, ser mujer, ser...? ¿Qué es yo eso, como no? Mujer, la violencia que ejercen los hombres, a los hombres, ¿quiénes son los hombres? ¿Quiénes? Nosotras. Es como, uff, ¿no? Sí. Tuyo, tum, tum. Entonces, sí. Sí, y que no está dando cabida a todas las demás identidades que existen, vamos, claro. Que parece que no están, ¿no? Y me alegro mucho de oírte decir eso, porque es verdad que según con quién hables, o sea, no sales de ese esquema y es muy difícil poder continuar una conversación más allá, vamos. Entonces, bueno, pero es un reto. Es algo que tengo que aprender, ¿eh? Sé que es un reto. Ya. Todavía no sé hacerlo ni con el lenguaje. Ni... Sí, o sea, pero es normal y aparte que solo ponerlo encima de la mesa ya significa muchísimo. Sí. Así que bueno, eso. Obviamente. Sí. Y que yo creo que nadie sabe lo que está haciendo, ¿no? En plan que todos andamos un poco perdidos. Eso, ¿no? Es. Sí, o sea, esta es la fase de creación también, ¿no? De conceptos y... Sí. Sí. Y de teorías, entonces, bueno, pues ahí andamos. O sea, mientras esté la intención. Yo lo que creo es que estamos en una permanente transición, pero esta transición se agudiza en este periodo humano. Y creo de que las identidades, sean cual sean, son una ficción, todas. Uh-huh. Entonces, en esa ficción nos sirven como un recurso para ubicarnos en términos humanos, pero no nos sirven para cumplir lo que hemos venido a hacer. Entonces yo creo que ahí hay ese para mí es el reto, ¿no? Y me venías a... Pues que, pues, ¿o los vamos a liar? No. Los tenemos un poco liados. Pero es que me venía... Somos un poco así. Me venía lo de... Estoy estudiando Gestalt. Y aparece lo del vacío fértil. Y yo creo que estamos en esa época de ese vacío que crea como cierta ansiedad. Ese no sé, continuado, ¿no? Que crea como... ¿no? Como esa sensación de ansiedad de que a dónde voy y no tengo las cosas claras, pero cuando le llaman fértil es porque es un vacío importante para poder crear, ¿no? Para transformar, ¿no? Para transformar. Ay, qué guay. Pues me gusta mucho la metáfora, bueno, la metáfora o vacío, sí, pero es fértil, claro. Qué chulo. ¿En qué cómo es? ¿En qué curso estás de la Gestalt? Son 4, ¿no? Bueno, yo estoy en la escuela que estoy, van a ser prácticamente 5, pero estoy en segundo. En segundo. Segundo. Y acabando segundo. ¿Pero eso qué es? ¿Carrera o...? No, es una formación privada, que son... Ah. Depende, son escuelas privadas, ¿no? Vale. No hay público. Bueno, que yo sepa, no hay centros públicos. Y que viene a ser una terapia, pero que no requiere que tengas la carrera de psicología. Vale. Es como que te forman en una corriente en específico. Vale, sí. Vale. Pero claro, es un proceso también muy personal. Completamente, ¿no? Personal. Bueno, te abres un poco en canal, ¿no? Por así decirlo. Claro, es que la Gestalt lo que plantea es que tú no puedes estar haciendo terapia con otra persona si tú no has hecho terapia contigo misma. Uh-huh. Y porque si no, todo lo que yo no me he trabajado lo voy a volcar en ti. Y nos vamos a armar un lío que siempre va a ocurrir, que esa es la realidad, que nunca no tiene solución. Pero es aprender a conocernos más, ¿no? A darnos cuenta realmente de cómo funcionamos. Y sí, es un proceso personal total. Es, uf. Sí. Qué bueno. Vale, bueno, vamos a echar un poco la mirada para atrás. Uh-huh. Luego ya llegamos a este punto. Uh-huh. Pues vale, nos habéis contado que volvisteis juntas, ¿no? De El Salvador. Y que creasteis el tal de... ¿Era una asociación o era un grupo o Garaipen, digo? Era una asociación, es una asociación. Vale. Lo crearon unas mujeres migradas que tenían la intención de generar procesos colectivos con mujeres migradas. Uh-huh. Aunque fue curioso porque en los estatutos iniciales permitían participación masculina. Uh-huh. Porque yo creo que en el fondo hacían una propuesta para las mujeres, pero no eran hablando de las identidades, no se identificaban como feministas, uh-huh, sino era un trabajo por los derechos, en este caso de las personas migradas. Uh-huh. Les conocimos en el 2005. Y cuando yo asistí a las reuniones, yo era recién llegada, era una recién migrada. Lo que veía, viniendo de mi recorrido de haber estado en colectivo, en luchas y esto, lo que veía era un colectivo de mujeres cansadas, agotadísimas, y con una dinámica interna, ¡buah!, que decías, no, quizás yo creo que, no sé si esto es para mí. Yeah. Y yo venía, habiendo estado muy organizada históricamente en mi país, venía con la idea de que me organizara. Yo ya no quería organizar, ni quería generar cosas nuevas. Entonces, quería estar. Pero eso que encontré, dije, esto no es para mí. Entonces, dejé de asistir a las reuniones. Porque tampoco no me sentía con la fuerza, porque sabes que el proceso migrante, de migrar, supone un proceso personal de desgarro, de duelos, que no te da la vida. No te da la vida para la fuerza, para generar cosas nuevas. Bueno, eso así lo vivía yo. Entonces, lo que hice fue, dije, voy a dejarlo y sigo conectada, pero no involucrada. Y hubo feeling con por lo menos quien llevaba el liderazgo en el grupo, y en un momento nos encontramos, yo dejé de ir, nos encontramos en la calle y me dijo, aquí en Orereta, me dijo, Ana, que hemos tomado una decisión, el grupo que estábamos, y vamos a dejarlo, vamos a cerrar el garaipe. Pero a mí se me ocurre que si tú, vosotras estáis dispuestas, porque íbamos en algún momento las dos, estáis dispuestas, o cedemos prácticamente la personería jurídica y vosotras hacéis lo que queráis. Y era interesante, fue una generosidad, porque era interesante, porque empezar un proceso ya montado aquí, en estos territorios, en términos de recorrido, de acumulación de años para presentar propuestas, era un factor importante. Entonces dijimos, mira, pues quizás sí te vamos a aceptar. Y fue un traslado de un, vamos a decir, de un esqueleto para, a partir de ahí, me refiero a poder pedir una sala prestada. En mis entenderes de ese momento era que tenía que tener como algo que me respaldara, ¿no? No podía ser algo informal, entre comillas. Entonces, bueno, eso dijimos, vale, sí, entonces cogimos, y ahí fue como una especie, ahí empezamos con Bea a pensar, vale, vamos a hacernos cargo, pero ¿qué significa hacernos cargo? Entonces lo que hicimos fue, vamos a refundar lo que era la Asociación Garaypen, y revisamos estatutos para adecuarlo a una propuesta feminista y luego también a una propuesta que nosotras quisiéramos darle vida. Y ese darle vida era lo que habíamos aprendido en El Salvador y con el feminismo, no solo salvadoreño, sino centroamericano y latinoamericano, porque La Digna estaba vinculada a redes latinoamericanas, y dijimos, de eso, ¿qué es lo que quisiéramos hacer aquí? Y entonces dijimos, Tate, una escuela de formación feminista. Entonces, creo que nuestra escuela se llamaba así, Escuela de Liderazgo para Mujeres Feminista, fue la primera escuela no institucional, vamos a decir, creada desde las áreas de igualdad, pero coincidió con la creación de los planes de igualdad y de los nombramientos de técnicas de igualdad. O sea que fue un momento que hubo conjunción energética ahí de tanto de nosotras como esta fuerza de la igualdad institucional, vamos a decir, que también cogió fuerza el feminismo con esta, un cierto feminismo, un feminismo más institucional, que luego, bueno, ya ha tenido su revisión, entiendo yo, y esto. Que también nosotras hemos jugado entre estar en un pie allí, pero también un pie fuera haciendo una crítica. O sea, hemos estado en esa. Entonces hicimos un recorrido con esta escuela de liderazgo para las mujeres. Entonces creamos ahí, nosotras lo teníamos claro, que queríamos crear, por un lado, una propuesta para mujeres migradas, intercultural, y por eso hicimos varios cursos, o creamos para las mujeres migradas espacios. Si os fijáis, nosotras no hablamos de colectivo, hablamos de espacios para mujeres migradas y hablamos de cursos de formación, en este caso para mujeres migradas y vascas, porque nosotras teníamos claro que queríamos juntarnos, pero que eso era un proceso, porque las mujeres migradas, habiendo vivido lo que había vivido yo, de que es que no tenía ni fuerza, y eso que eran mujeres migradas con las que yo, pero que iba a suponer un nivel de esfuerzo que siendo yo consciente, yo ya me sentía renacida, me quiero referir. Todo mi bagaje, no solo social, feminista, sino mi formación técnica y mi formación, mi apuesta de lo que yo había aprendido, se había quedado en cero. Se había quedado en piso. Entonces, para mí fue un renacer. Entonces, yo sabía que eso le estaba pasando a muchas mujeres migradas, y que es obvio, es así. O sea, que todo lo que nosotras... Porque se habla que venimos con mochilas, sí, por supuesto, mochilas de cuidados y de cargas, pero toda esa mochila de formación es la que se desvanece, se diluye. Entonces, no solo pasa con que la sociedad no me lo reconoce, sino que yo siento que se diluye por esa falta de reconocimiento. Entonces, dijimos, vamos a hacer estos dos procesos, y ahí se nos ocurre en el proceso, luego quizás tú aportas la parte del todo el tema de la violencia, de una formación que está vinculada a eso, porque me está doliendo la cabeza, creo que es el frío. Digo, y luego también es que creo que no, yo creo que no solo es el frío, no sé, yo qué sé. Son otras cosas. Tengo mucho tiempo de no estar hablando en lo mental. Estoy en lo mental porque nunca dejamos de estarlo. Pero tengo ya una tolerancia más reducida. Bien, te doy la parte esta. Pero de... no sé si queréis hacer alguna pregunta, porque nosotras podemos dar la hora entera. No, o si no, continuamos. Es interesante la parte del proceso migratorio de las mujeres y tal. Y ahora, pues si quieres, seguimos con la parte de violencia. Eso, y luego vincular con transfeminismo. Sí, como también, yo creo que es importante también ubicar como de empezar siendo dos, como si se va creando, aparte de la asociación, colectivo. Sí, ¿no? Colectivo, es que era una apuesta. Veníamos de estar en colectivo y fue una apuesta. Sí, yo, bueno, comentar que teníamos muy claro eso, ¿no? Lo que decía Ana, crear la escuela de liderazgo feminista, que lo de liderazgo aquí sonaba como muy raro, pero en América Latina estaba como más... Se utilizaba bastante esa palabra, ¿no? El promover, el que haya mujeres líderes, liderezas, que pudieran hacer un trabajo como colectivo hacia fuera también, ¿no? Y también hacia adentro. Y... había una pata que nos ocurría, que empezamos con en la escuela de formación, sobre todo empezamos a trabajar así como de cero, como vamos a creer, es que veníamos yo creo también con ese speed de trabajar un montón de horas allí en El Salvador, y era como, vamos a crear una escuela. Y en la escuela de energía, vamos. Sí, y hacíamos pues talleres, pero que eran larguísimos, pues no sé si era de viernes, desde el viernes al... Bueno, larguísimos, a mí me parece que bastante. De viernes a la tarde, igual eran hasta el domingo al mediodía, sobre tema de violencia de género, pero durante varios fines de semana seguidos. Igual hacíamos de 40, me recuerdo ahí, de 40 y pico horas, y bueno, o 60 y pico. Y a otros que eran sobre la construcción de la identidad femenina. Ahora me río por todo lo que hemos dicho antes, lo de las identidades, ¿no? Pero bueno, en su momento creo que fue importante la construcción de la identidad femenina y, bueno, estas historias. Y sobre todo las patas eran eso, ¿no? La identidad, violencia e interculturalidad. Y entonces lo que ocurría es que, bueno, pues lo publicábamos como podíamos en esa época, hacíamos algunos cartelitos manuales, bueno, y hacíamos los talleres en el CRAJ, en Donosti. Y entonces lo que ocurría es que había algunas mujeres que se quedaban enganchadas porque eran formaciones más o menos largas, ¿no? Entonces eso, luego se quedan, vale, ¿y ahora qué, no? Es como, esto nos ha gustado un montón, ¿y ahora qué hacemos? Y entonces cuando ideamos la escuela de debate feminista, que es diferente a la de liderazgo. La de debate era más la realización de charlas. Nosotras, como veníamos de allí, le llamábamos conversatorios, pero al final era pues tratar algún tema, traer alguna gente y debatir sobre algunos temas, ¿no? O sea, hacíais ponencias de gente que venía al taller a hablar, ¿no? Sí. O al taller, al espacio. Sí, que eso sí eran pues igual de dos horitas, tres horas, una tarde, un viernes, cosas sueltas, pero era como el enlace. Y a partir de ahí, de la escuela de debate también, es que hay algunas que dicen, ¿y ahora qué? Y es cuando... que veníamos con esa idea, ¿eh? Pero esperábamos que fueran ellas las que dijeran, ¿y ahora qué? Y es, bueno, pues vamos a crear colectivo, ¿no? Entonces ya es cuando empieza realmente Garaipen como un espacio, aparte como asociativo, y hacia afuera, de tener un colectivo de mujeres que quieren crear y transformar una sociedad, ¿no? Y quieren transformarse a sí mismas, pero también hacia afuera. Y es que se empiezan pues a hacer diferentes, o se siguen haciendo actividades, pero ya no solo nosotras, sino como colectivo. Uh-huh. En uno de esos conversatorios en la Escuela de Debate, por cierto, ahora que hablas, por ejemplo, ahí es donde, bueno, yo ya conocía de antes, pero que empezamos a tener un vínculo con Egan, por ejemplo. Uh-huh. Pues con Yulenka, que seguro que yo creo que me dijiste que... Bueno, con Yulenka, sí, con, Yulen de vosotras, con Miquela... Sí. Pues tiene... Sí, pues nosotras, es de esa época. Nosotras. Sí. Les amamos. Yulenka nos hizo el... El logo de Garaipen. Nos lo ha contado. Sí. El otro día justo nos lo dijo. Guay, eso fue para nosotras un gran regalo, sí. Sí. Sí, sí. Dijo que hicisteis como una colaboración, ¿no? Para... ¿para qué era? En Hernani, ¿no? Es de lo que estás hablando. Sí. ¿Sí? Con el tema de Moyo y así. Se organizaban como proyecciones, ¿no? En diferentes pueblos. Y justo pues, se organizó una en Hernani, Medea, que estaba Garaipen y Ena, eso es. ¿No? Y se tiene proyectó... un recuerdo maravilloso de esa colaboración que hizo con vosotras. Y bueno, que os tiene muchísimo cariño. Sí. Y... Pues esto surgió precisamente de uno de estos conversatorios, que estaba Egan, estaba Medea, no me acuerdo si estaba Aurora o algunas más. Y es ahí donde dijimos, ay, pues tenemos que hacer algo conjuntamente. Y es que empezamos a crear más cosas, entre nosotros y algún colectivo más, es que se crea la coordinadora Transmarica Boyo feminista. Tenía una cosa más, puta feminista. Algo así, negra. Transmarica Boyo negra. Pero bueno, creo que oficialmente Transmarica Boyo feminista. Estamos hablando de en Donosti, ¿verdad? En Donosti. Vale. Entonces ahí sí estábamos con Medea que... y con Egan, y no sé si alguien más estaría, pero bueno, fundamentalmente es como el vínculo se crearon entre los tres, entonces fue muy interesante, porque para Medea y para Egan, creo que lo que nosotras podíamos aportar, aparte del feminismo, es esa visión intercultural y la mirada desde la migración, desde una mujer migrante. Y con Egan y sobre todo también con Medeac, lo que aprendimos es el transfeminismo. Uh-huh. Es tener una mirada muy... Y lo queer. Y lo queer, sí, todo lo queer, ¿no? Sí. Y fue muy, muy interesante porque conseguimos hacer como un trinomio, no es un binomio, sí, ¿no? Uh-huh. Un trinomio donde entre los tres colectivos nos enriquecíamos mucho, cada una desde su mirada, ¿no? Y luego también se incorporó o también se creó el vínculo con Bilgune. Ah, con Bilgune. Igual fue un poco más tarde. Sí. Pero en esa época igual estábamos más. Y había mucho trabajo de carpintería, que le llamamos, de taller, de coordinación, antes de que salieran cosas, ¿no? Uh-huh. Había mucho trabajo ahí de tejido. Con las Medea que hicimos unas jornadas transfeministas, que también, eso fue un curro. Sí, el repensando la violencia machista. Que hay entonces pues ellas que tenían el contacto con Beatriz Preciado, uh-huh, y ahí con Itziar Sigas también, con Virgin Despentes, sí. Joder. Fue una época muy bonita, la verdad. Sí, fue descubridora, creativa, digamos. Uh-huh. Itziar Siga habla muy bien de vosotros también, conste. No sé, sí. Comenta también que habíais hecho un taller de pantojismo en Capuchinos. El Capuchinos. No, eso es. Sí. Sí. Bueno, sin más que sepáis que... Con Itziar también teníamos muy un vínculo. De otras personas. Hay mucho corazón. Sí, fue una época sí. muy bonita, la verdad. Sí, sí que da la sensación... Bueno, yo también porque he estado... Eso os he comentado antes, ¿no? Que he estado leyendo un poco el blog que teníais y así. Y, joder, sí que es muy bonito, llama mucho la atención, ¿no? El hecho de que en esa época... hayáis estado trabajando o o hayáis tenido una relación tan estrecha con otros colectivos, ¿no? Y que os hayáis nutrido entre uh-huh. vosotros. Que es una cosa que también Yule nos comentaba, ¿no? Uh-huh. El hecho de que, joder, cuando apareció Medea y cuando apareció Graipen, para Egan fue eso, vamos, o sea, cambiar completamente su casi cosmovisión, por así decirlo, ¿no? O sea, como su... Sí, o sea, al final son otro tipo de debates, otro tipo de cuestionamientos que igual hasta entonces pues no se cuestionaban pues, por la identidad que tenían o por lo que sea, ¿no? Y que qué bien también que haya habido ese... Hay como esa apertura a escuchar, ¿no? Que también creo que es importante. Porque muchas veces como que es, las asociaciones son como muy herméticas, ¿no? Y a veces no hay como esa relación con otras asociaciones, no se quiere escuchar y ya. Creo que también es muy importante eso, ¿no? Sí. Sí. Sí, sí, yo creo que... Yo me acuerdo la primera vez que con las Medea que empezaron a decirlo de que bueno, no solamente el género era construido, sino también el sexo, ¿no? Pues, a mí me dio vueltas la cabeza como a la niña el exorcista. Y me parecía algo incomprensible, no entraba en mi estructura mental. Recuerdo ese momento como con mucho cariño, ¿no? Porque es esa apertura para escuchar y decir, pues igual ahora mismo no lo entiendo del todo. Pero voy a dejar que me penetre y que quede ahí. Y que no te cierras en banda y dices, bueno, hasta aquí hemos llegado. No, todo lo contrario, todo lo contrario. Y para ellas y ellos también, ¿no? Con nuestras realidades, con la migración, con no sé qué, ¿no? Que puedes empezar con prejuicios de, bueno, pero... No, era escuchar y venga, muy, muy bonito. Sí. ¿Y tú querías hablar un poco del tema de violencia? No. Bueno, que luego sí hubo como... El tema de violencia de género sí lo teníamos como una pata central y por eso desde la escuela también... Sí, había un curso. El taller principal yo creo que era ese, ¿no? Que tuvimos claro desde el inicio por la experiencia en El Salvador que no queríamos dar atención a mujeres sobrevivientes de violencia. Nosotras no hablamos de mujeres víctimas. Uh-huh. Que en clave institucional... víctima sería la mujer que enfrenta violencia machista. Uh-huh. Porque para nosotras desde un principio teníamos claro por la experiencia que traíamos que las mujeres están 24/7 haciendo estrategias para sobrevivir a esa violencia. Uh-huh. Entonces que son mujeres protagonistas para sobrevivir. Entonces teníamos claro que no queríamos... crear atención a mujeres, pero en la formación a veces llegaban mujeres o psicólogas o trabajadoras sociales que estaban en la institución dando atención individual y que luego también aparecían situaciones de mujeres que estaban sufriendo violencia. Y nos resistimos porque creíamos que no íbamos a ser capaces porque sabemos lo que supone por la experiencia. Pero hubo un momento en que una de las compañeras migradas empezó a plantear que ella prácticamente nos exigía por la sensibilización que habíamos hecho, porque una de las líneas de la formación, aparte del enfoque teórico y eso, es el apoyo a mujeres, el acompañamiento a mujeres sobrevivientes de violencia. Y acompañamiento grupal. Entonces ella con esa herramienta pues nos planteó siendo socia, además en algún momento la presidenta del colectivo, pues dijimos, nos miramos y dijimos pues quizás es el momento, aunque no estemos de acuerdo. Y entonces generamos un espacio y ahí se generó una línea de trabajo que son también las líneas de trabajo que tienen las áreas de igualdad y las Emakumenetxea de mujeres sobrevivientes de violencia, mujeres por una vida libre de violencia, que viene de ese trabajo. Uh-huh. Sí, de la atención grupal. Hablo y me... Sí, que nuestra apuesta era lo grupal, no, la atención individual, ¿no? Uh-huh. Igual, ahí viene un poco, bueno, un poco no, viene del todo del trabajo que realizábamos en El Salvador, en Las Dignas. Y en concreto yo allí, por ejemplo, estuve durante unos años, dentro de esos siete, unos cuantos, cuatro creo, en uno de los programas o equipos que era precisamente para trabajar el tema de violencia de género. Y hubo un momento en que se hizo una formación para hacer acompañamiento grupal, atención, digamos, como si sí es atención, pero grupal, no individual, ¿no? Con mujeres que enfrentaban violencia de género. Y de alguna manera, como yo estuve en ese proceso, tuve la suerte de ser elegida para hacer ese proceso de formación, porque había que viajar a Costa Rica, o había una pasantía, tal, y luego ya lo implementamos en Las Dignas, y es que yo notaba la diferencia, porque yo en esa época sí tenía que atender de manera individual, y wow, era, es que no tenía nada que ver. Venía a ser un poco como el formato grupos de autoayuda, pero no solo de autoayuda, ¿no? Pero sí el encontrarte con tus pares, ¿no? Y ver las realidades y ver, bueno, pues si tú ya has conseguido hacer cosas y has dado pasos para salir de esta situación, significa que pues yo también igual voy a poder, ¿no? Que no es lo mismo que te lo diga una psicóloga que dice, yo no... Bueno, pero está al final sí, en otra, ¿no? Como, claro, me lo dices tú, pero no tienes ni puñetera idea, claro, de lo que yo estoy viviendo. Claro, ya me gustaría verte a ti en mi situación. Y si tienes puñetera idea, no te lo has trabajado, no te lo trabajas y me tiras de nuevo a mí la... Como si fuera tan fácil, sí, pero claro, sí, al otra... Al hablar de la testa. Sí. Pero si se lo hizo otra compañera que pues, bueno. Y entonces sí, lo que hicimos es implementar grupos, este tipo de grupos o de acompañamiento grupal, tanto para mujeres que enfrentaban violencia de género, y luego hicimos también procesos grupales con mujeres migrantes, un poco para trabajar la realidad como mujer migrante en este caso, y esas han sido como nuestras claves, ¿no? Y sí, y luego pues ha sido muy interesante porque desde las áreas de igualdad es que se ha ido, han ido agarrando este formato de lo grupal, que antes aquí, igual en asociaciones, ¿no? Más sociales, pues personas que tienen una cierta discapacidad, tal, ¿no? Pues siempre ha podido existir este tipo de acompañamientos grupales, ¿no? Pero igual desde el feminismo, como colectivo hacia afuera, sí. No solo del feminismo, de cualquier movimiento social, sí, que estamos castrados. Sí. De generar procesos colectivos, porque es, volvemos a lo mismo, yo como protagonista, yo me involucro y participo de procesos colectivos, pero yo no me veo generando espacios para generar procesos colectivos con realidades de desigualdad del tema del que sea, ¿no? Y que yo creo que claro, ya he dicho lo del feminismo, pero es que desde nuestro lugar ahora, ¿no? Como qué, personas diversas con orientaciones de deseo diversas, como seres de energía fluyente. Yo voy a decir diversas porque a mí las vacas me ponen, ¿ves? Ya voy a empezar a decir chorradas. Creo que también nos ha faltado ese trabajito un poquito desde dentro también, y de buscar espacios donde nos podamos trabajar pues también nuestras heriditas, nuestros rechazos y nuestras cosas. Ya. Nuestras heriditas, heridotas. No, bueno, lo estoy queriendo poner así. Ah, plan, vale. Así como bonito, ¿no? Pero... ya. Es verdad que hay que estar muy con ganas de generar esos espacios, porque, o sea, teniendo en cuenta la sociedad en la que vivimos, súper individualista, centrada en el consumo y, bueno, y todo yo, esto, yo, ¿no? Eso es. O sea, lo que vosotras proponéis me parece una cosa maravillosa, pero tienes que estar muy, pues, en lo colectivo. O sea, tu cabeza tiene que estar fuera del sistema. Eso es. Totalmente. Eso es. Y me parece súper interesante y súper complicado. Sí. O sea, entonces yo creo que por eso... nos cuesta tanto generar esos espacios colectivos. Es como que siempre hay iniciativas que intentas comenzarlo, pero que la gente tenga esa disposición continuada cuesta generalmente. Que me parece de verdad maravilla. O sea, me encantaría vivir en eso, pero es como ir a contracorriente de lo que la sociedad propone, ¿no? Entonces, bueno, sin más. Y relacionado con eso, os quería preguntar también cómo os sosteníais después, porque llevar esos procesos colectivos tiene que ser bastante, ¿cómo es? En quechua, ¿no? En plan, como cansa, agota. Como que cansa, agota, también las energías, pues sí. El cuerpo lo nota, por así decirlo. Entonces, no sé cómo, si teníais algunas estrategias para sosteneros después o luego... fuera de ahí, espacios donde poder trabajar pues, lo que se os movía internamente. Bueno, sí teníamos como nuestra, porque veníamos de nuevo de la experiencia, ¿no? Y ahí nos dábamos cuenta que era importante generar espacios de autocuidado. Todo el tema del autocuidado que ahora está, pues ya se venía planteando de América Latina y de allí y luego aquí que lo seguimos implementando. Lo que pasa es que son estrategias de autocuidado limitadas, vamos a decir así, porque claro, el tiempo lo invertimos en lo de fuera, ¿no? Cuando llegamos sabíamos como dos cosas, creo yo. Una era que era importante el tema del cuerpo, y la otra era que era importante el trabajar lo personal. Y yo creo que eso nos ha salvado un poco. Porque aunque en un inicio no supimos desarrollar como hubiéramos querido en ese momento, Nengaray Pengabú, la parte corporal sí la fuimos incorporando. La fuimos incorporando al punto que ahora, ya no siendo de Garaype, nuestra propuesta, si por ejemplo son dos, supónganse, son dos horas de sesiones, 50% tiene que ser corporal y 50% tiene que ser compartir. Y ese compartir para las ideologías, vamos a decir 3D, de la ideología humana es que estás perdiendo el tiempo, porque la idea es que la prioridad es la conciencia racional, la conciencia de lo mental. Pero para nosotras la conciencia pasa por el cuerpo. Entonces nosotras teníamos claro de que teníamos que trabajar lo corporal. Cuando yo quiero hacer un intercambio de ideas, ahí estoy en la cabeza, yo tengo que estar corporalmente bien. Y en el caso de las mujeres migradas y de las mujeres sobrevivientes de violencia, teníamos claro de que hay necesidad de compartir y estamos todo el rato en el compartir, pero que era importante también eso que lo sintiéramos en el cuerpo, en lo emocional. Lo emocional ha siempre estado presente, pero cómo trabajar desde el cuerpo sin la palabra, es que estamos castrados, castradas, castrades, o sea, porque todo lo tenemos que pasar por este filtro. Este filtro y este filtro, sale de aquí para acá. Lo hago arquetípicamente, mente aquí, para hacernos una idea, pero de aquí para aquí, ¿no? Entonces era como hacer esta coherencia. Creo que eso nos ha salvado, un poco. Eso no quiere decir que, por eso creo que hay un momento del ciclo vital individual. Para mí la menopausia ha sido un momento importante que me lleva a una crisis personal. Bueno, de todas maneras tuvimos la suerte de que habían compañeras que me voy ahí, compañeras que estaban trabajando lo corporal, y lo que hicimos fue incorporar esos saberes, porque también teníamos claro de que lo colectivo pasa de qué sé yo, cuál es mi sabiduría, cuál es mi bagaje que lo pueda poner al servicio de lo colectivo. Y viceversa. Y entonces eso colectivo lo que me aporta, ¿no? Entonces la construcción colectiva iba por esas vías, así lo fuimos tejiendo. Entonces es, por ejemplo, el que una compañera estuviera haciendo una terapia corporal que se llama aliento experimentable, que tiene que ver con la respiración y los movimientos corporales. Lo trajimos al colectivo e incluso hicimos talleres de eso. Y luego dijimos, viniendo de El Salvador, decíamos, es que se nos queda corto, porque aunque pareciera que América Latina te aporta mucha revolución, muchas cosas, es cierto que está plagada de este modelo colonial capitalista, de esos modelos dinámicos, de ese dinamismo de estar en lo racional y en lo... Y es que veníamos de ahí. Y la ventaja, creo que en el caso del programa de atención de mujeres sobrevivientes de violencia, es que también las psicólogas aportaban también, venían de una aportación de también tener en cuenta lo emocional. Ahí por eso traíamos lo emocional y lo acá. Pero entonces aquí le apostamos mucho al cuerpo. Y eso no, yo creo que nos ha salvado. Entonces ya en las crisis personales, de hacer esta mirada para atrás y de todo lo que hemos hecho, yo por lo menos reconozco que sí me hacía, seguía haciendo falta algo, y es lo espiritual. Pero lo espiritual no religioso. Es que yo creo que hay una, un satanismo a lo espiritual, y yo ahora, por ejemplo, creo que mi equilibrio lo debo gracias a ese retiro, a ese vacío creativo, a ese retiro, estar en el vacío y esa conexión con la naturaleza. Porque el movimiento indígena nos ha aportado allá eso, pero como el movimiento indígena está desvalorizado en ese aporte espiritual y esa conexión con la naturaleza, no lo hemos incorporado. Yo lo estoy incorporando ahora. Entonces eso a mí, ¡buah!, es fabuloso. Yo os invito, la gente que todavía podéis, si lo podéis hacer, ¡buah!, que es una maravilla. Me he ido de un lado para otro, sí, pero bueno. Yo no sé si puedo añadir a nivel anecdótico, pero no es anecdótico. Era, para nosotras era súper importante, antes de iniciar una reunión como colectivo, el preguntar cómo estábamos cada una de nosotras. ¿Cómo veníamos? Ahí sí, bueno, puede ser anecdótico, pero ¿qué es lo que ocurría? Que a la hora realmente de nombrar cómo cada una estaba, pues cada una venía con alguna historia, o que le había ocurrido, o que estás muy cansada. Que... Entonces, dependiendo de cómo estaba la situación, decidíamos incluso, pues si había una agenda, pues no tener agenda y hablar de cómo estábamos, o de la agenda coger dos puntos, o de decir, oye, pues justo es que nos habíamos reunido para preparar una actividad pública o algo que hubiera que hacer. Y es, ¿estamos con la capacidad para poderlo hacer en estos momentos? ¿Sí o no? No, pues no lo hacemos. Y ya está. Ideal. O sea, lo más inteligente que puedes hacer. Ojalá ir a trabajar y que te diga la jefa, ¿qué tal estás? Claro. Uf, hoy no estoy para correr. Claro, pero estamos hablando de militancia y de la importancia del cuidado y de respetarnos y de... Entonces si no lo podemos hacer, no lo hacemos, que no, el mundo no se va, no, tampoco es que vaya, no sé si me voy a entender, como respetémonos como estamos. Y luego yo creo que también era muy importante cuando hacíamos algunas jornadas para nosotras, el colectivo éramos nosotras, y lo más importante éramos nosotras, nuestra transformación, nuestra sanación, y a partir de ahí, si había cositas que podíamos hacer fuera, las hacíamos, ¿sí? Y entonces algunas veces solíamos juntarnos fines de semana en alguna casa rural, en algún sitio, y hacíamos nuestro programa, en donde sí había activismo, en el sentido de que igual sí había que organizar cosas, pero sobre todo era más un trabajo personal, o de reflexión, o de debate sobre algún tema, ¿no? Como para enriquecernos, sobre todo nosotras, ¿no? Joder, eso y sí, yo que creo es que cuidado. Eso marcaba la diferencia. Marcaba la diferencia. Es que muchas veces yo creo que en algunos colectivos, ¿no?, se habla mucho de cuidado, ¿no?, y de que hay que cuidar, ¿no?, y hay que escucharnos, pero luego no se escuchan, ¿no? O sea, internamente no se hace ese trabajo. Yo, vamos, totalmente creo que es súper importante empezar desde ahí, ¿no?, para luego poder empezar a hablar de cuidado en general, ¿no? Es que incluso en el activismo se enfoca hacia la productividad, o sea, hacia lo público. Tienes que sacar un material final o continuo, lo que sea. O estar en la calle, estar en esa mani, hacer una pancarta. Todo el rato hacia afuera. Y nosotras no éramos muy de manis ni de pancartas. Sí que ha habido épocas que sí, ¿no? Pero igual no de hacer pancartas o no tanto, ¿no? Como otros colectivos. Y bueno. Pues hemos sido un poco las diferentes en ese sentido, ¿no? Pero yo siempre he dicho, claro, es que todo eso es un activismo, es productividad, es estar en lo público, como que es lo valorado, pero si te juntas, nos juntábamos las garaipe en un fin de semana, en un retiro, para hablar de cosas donde no hay una actividad pública hacia afuera, pareciera que no estás haciendo nada como activista, ¿no?, militante, o puede dar esa sensación. Sí, totalmente, totalmente. Hemos sido un poco las raritas. También muy queridas, ¿eh? Sí, pues nos ha quedado clarísimo. Pues sí. O sea, antes de hablar con vosotras ya nos habían dicho varias personas, pues eso, sobre todo lo a gusto que se han sentido trabajando con vosotras y que sois unas grandes, o sea, la verdad. Relacionado con lo del tema de la espiritualidad o lo espiritual y la naturaleza, me he fijado también en el blog que habláis de vez en cuando del ecofeminismo, que es algo que igual aquí no se lleva mucho, pero que quizás en Latinoamérica sí, porque la relación que hay con la naturaleza me imagino que será como más estrecha, por lo menos que aquí. Aquí la naturaleza pues no existe, ¿no? Parece. No sé si esa como las prácticas del ecofeminismo, como el discurso del ecofeminismo, lo trajisteis aquí? ¿Lo habéis desarrollado de alguna forma? ¿Lo habéis tenido en cuenta? Es que yo creo que ha habido una nutrición de allí y de aquí. Uh-huh. Porque allí, lo que os decía, el feminismo está blanqueado. Uh-huh. Entonces, el feminismo, yo reconozco que el feminismo que yo hice fue un feminismo institucional, que lo he podido mirar después. Pero cuando estás ahí con la cooperación es que te blanquea. Y creo que, por ejemplo, mirando al feminismo de allí, que, en el que yo estuve, se miraba muy poco el ecofeminismo de allí y la aportación de... Se miraba poco, pero yo reconozco que en una época en la que yo estuve allí, una temporada, porque... fue como esta idea de la alianza que hicimos aquí en Ocuir. Uh-huh. Hicimos una alianza allí. Fue curioso porque hubo una alianza entre feminismo, ecologismo y movimiento, vamos a decir, movimiento social que todavía pervivía de la época de la guerra, posguerra. Uh-huh. Que ahí sale el movimiento mesoamericano. El movimiento mesoamericano intenta recoger esas alianzas con el movimiento indígena, con el movimiento de las mujeres rurales, de las, ahora le llaman defensoras de los derechos también de la tierra. Uh-huh. Todo eso fue evolucionando a eso, pero en ese momento era intentar hacer una alianza para protegernos de lo que estaba cayendo. Uh-huh. Y creo que esa resonancia como que hacía eco aquí y nos interesaba mucho el tema de recuperar ese vínculo con el ecofeminismo, pero creo que también cuando hacíamos esas salidas hacia casas rurales estaba esta búsqueda, pero en sí no hacíamos una práctica tan ecofeminista, había una conciencia, pero no había una práctica, no hubo, y yo creo que eso lo estoy yo ahora viviendo, yo, personal. Por ejemplo, mi proceso de crisis personal me llevó a hacer un proceso de sanación. Cuando hablo de proceso de sanación es ver todas estas heridas, ella lo está haciendo por Gestalt y por su propio proceso, yo lo estoy haciendo porque me cayó a nivel familiar y me tuve que hacer cargo. Podía habernos hecho cargo, entonces hacerme cargo pasaba por qué necesito yo para, estoy dispuesta a hacer todo lo que haga falta para estar bien. Y para hacer ese todo que me hace falta, hice un proceso de sonoterapia con cuencos tibetanos, gong y cantos armónicos. Me fui al cuerpo de nuevo, uh-huh. ¿Veis? De nuevo al cuerpo. Y me fui a Qigong. Entonces yo me fui por esa línea. Y esa es a la par, me vi necesitada de contacto con la naturaleza. Uh-huh. y de esa conciencia más racional intentar llevarla a la vida cotidiana. Entonces yo, por ejemplo, soy de las que me voy por ahí al monte a hacer qigong al aire libre, sola porque por ahora no se ha dado más cosa. Yo soy la que me suelo descalzar en la hierba y soy la que abrazo los árboles y soy la que estoy viendo una puesta de la tarde, uh-huh. o un amanecer y lo disfruto. Entonces, para mí esa es la espiritualidad, uh-huh. es esa conexión con la unidad, con el todo y con que es un poco la conexión con que para mí lo aportaron todos los pueblos indígenas, pero no solo de América Latina, de Asia y de aquí mismo, la conexión con Amalurra y eso viene de ahí. Y cómo las feministas no hemos hecho una recuperación práctica, hablo, ideológica, de esas aportaciones, de ese recorrido de esas mujeres, que son las que están ahí, que a nivel energético hablo, ¿eh? Porque ahí hay una aportación, aquí hay un poderío energético que tenéis, madre del amor hermoso, que yo creo que, guau, eso sería un detonante maravilloso. ¿Y no habéis encontrado a mujeres que trabajen todo esto que estás diciendo? O sea, con la naturaleza, que hagan talleres, pues eso, al aire libre o... De... A ver, no sé qué opinará Ana. Bueno, ya habla más de ese espacio. Yo me he ido más por el tema de la sexualidad femenina y de ahí al tantra, ¿no? Que, bueno, al final son toda esta parte, sobre todo el qigong que ella planteaba como un, bueno, la filosofía oriental china, ¿no? En el caso del tantra, más de la zona de la India, pero que al final tiene una base muy parecida, ¿no? Yo con lo que me he encontrado es con una disociación entre espiritualidad y feminismo. No digo que no haya colectivos, pero yo no los ubico, no los conozco, ¿vale? Porque tampoco puedo. Pero eso es lo que yo me he encontrado. Y bueno, y es cierto, que yo critico cosas del tantra clásico por ser muy binarista, por ser heterocentrista. Pero creo que puede haber una vía espiritual desde el tantra o desde otras donde se pueda incorporar, ¿no? El feminismo, se puede incluir y tener en cuenta la variedad también de la orientación del deseo, por supuesto, ¿no? Pero creo que está como muy extendido, un poco yo creo que por lo que decíamos antes, ¿no? Que como que los movimientos sociales tienen que ser movimientos muy dirigidos desde la cabeza, desde lo mental hacia lo público, y entonces como que las otras vías que sí, que pueden recibir su crítica porque son heterocentristas, ¿no? Heteropatriarcales, pero que les podemos dar una vuelta, ¿no? Totalmente. Yo cuando empecé con el tantra, me acuerdo que, claro, yo andaba de mosca, iba a decir mosca cojonera, pues sí. o variuda en este caso, porque era mujer. Y siempre que era como, yo soy lesbiana, yo no sé qué, yo siempre haciendo preguntas, y porque si no sé qué el coito, yo solo para fastidiar, y se puede con un dildo, para ver qué cara de ponía. Pero claro, ahí me di cuenta realmente de todo el proceso todavía que hace falta, que yo llevaba viviendo una vida más o menos cómoda, fuera del armario, pues no sé, como bien, y de repente empezar en estos procesos de formación y darme cuenta de que era la única, al menos que verbalizaba, que era lesbiana. La bisexualidad no existe, chicos y chicas, allí no había nadie. Mira que he estado en procesos de grupales con mujeres, he conocido en 3 años muchas mujeres. Oye, ninguna era bisexual. y entonces ahí sí creo que yo lo que ubicaba es eso, que no había ninguna feminista en estos espacios. Vale. O sea, nadie que dijese que era feminista, ¿no? Sí, tampoco que lo dijese, al menos. Y entonces yo me sentía como rarísima, y a la vez esto me apasiona, pero va en contra, digamos, de mi ideología. De mi ideología como feminista y de mi forma de ser, de pensar y de sentir como boyera. Es que tú tienes un enfoque al final. Entonces, tú recibes esa información y desde tu enfoque hay cosas que no cuadran. No cuadrarán nada. Y yo, bueno, lo hablaba igual con las formadoras y tal, y es que me decían, vea, pero es que igual, es que tienes que crearlo tú. Y yo decía, coño. Pues sí. Ya estamos. Esto no para. No para. Ya con lo de Garaype ya nos habíamos quedado ya así como a crear de nuevo ahora. Pues sí, pero no hay libros así donde hablen de las relaciones entre mujeres desde el tantra. Y no, tienes un capitulito de 10 páginas. Es como... Pues igual lo tienes que hacer tú. Y yo, es que varias me decían eso y era como, wow, era impresionante. Entonces, les decía que para mí hay una escisión entre el feminismo y la espiritualidad, ¿no? Sí. Pero que creo, y que tú también, que se puede unir, ¿no? ¿Tantra qué es? Eso iba a preguntar. ¿Qué es? Para ubicarnos también. Es una vía espiritual, es un camino espiritual... como otro cualquiera. Quizás la diferencia de este camino, en el caso del tantra, es en el, digamos, que el cuerpo es importante, es valorado, ¿no? No es solo la meditación y dejar de tener necesidades, deseos y estar así. No. En el tantra se incluye el cuerpo como una manera de poder conectar con una misma, con uno mismo, con las otras personas y con el universo. Y en ese sentido, ahí puede haber bastantes ejercicios en donde se trabaje con la energía sexual. Porque se plantea que la energía sexual, aparte de ser una energía sagrada, todo lo contrario a lo que nos han enseñado, ¿no? Uy, eso es pecado, eso no sé qué, no hay que excitarse en tal momento, en el otro, tal, sí. Con esta persona no, por favor. Se considera una energía sagrada que es la que nos da vida, porque todos estamos aquí por esa energía sexual, mejor o peor canalizada, ¿sí? Pero hemos sido concebidos desde ahí. Y utilizar esa energía sexual también para sanar nuestro cuerpo, volvemos al tema de la sanación, ¿no? Para poder sanar, que pueda traspasar por todo nuestro cuerpo hacia arriba y poder tener una conexión con el universo. Entonces, en ese sentido, claro, a veces tantra se asimila a sexualidad porque sí puede haber mucho contacto, pero normalmente son ejercicios de mucho contacto, de mucha ternura, es intentar llevar como esa energía sexual al corazón, sentir esa expansión, esa... Bueno, a mí me parece muy bonito porque para mí no hay nada mejor que poder sanar desde el placer y no desde otro lugar, ¿no? Mejor que sea desde un estado amoroso y, ¿por qué no?, placentero, ¿no? Y ahí también rompes muchos esquemas, ¿no? Cuando dices, pues igual una persona con pene, claro, me puedes citar, ¿por qué no? Si tú estás en el tantra haciendo no sé qué, no sé cuánto, una caricia es una caricia, ¿no? O sentir como que tiene que ver, ¿no? Con cuál sea su cuerpo, cómo es, ¿no? Eso es, la energía sexual no distingue. No tiene ojos para ver físicamente a la otra persona, simplemente siente la energía de la otra persona. En ese sentido, también llevándolo ahí, se puede romper mucho con binarismos y con... Ya, es que totalmente... Visto así, pero claro, luego hay veces que no lo plantean tan así. Ya. O te dicen eso, pero luego... Todos los ejercicios lo llevan a que sea persona con pene, a persona con vagina. Igual no dicen hombre, mujer, pero dicen Shiva y Shakti, le cambian la palabrita a tántrica, pero estamos en lo mismo. Yeah. Están hablando lo mismo. Sí, yeah. Y dices, ay Dios, yeah. Pero no lo estáis diciendo, que yo alguna vez ya se me ha rebotado y lo hemos acabado súper bien, y amándonos, pero de allá de enfadarse conmigo, de allá de... Pero no estáis diciendo que tenemos las dos energías, la masculina y la femenina, y además mejor no llamarlas ni así, se puede llamar otra, ¿no? Que tenemos, y que la idea es integrarlas, que tener ambas energías, ¿no? Que sería lo equilibrado, lo correcto, no estar más tendencia, ¿no? Sí, pero luego al final... Claro, el discurso puede ser uno y luego sí, la práctica otra, la práctica, ¿no? Sí. Que es como, no lo llevas al... Bueno, pues a la práctica, a lo que estás diciendo, que es súper importante. Pues como hablábamos del tema del cuidado, ¿no? Es como estamos hablando de cuidados, pero igual luego no lo hacemos. Sí. ¿Y tú impartes? Estoy en ello, es parte de mi... Ese es su camino. Yo creo que es mi camino. Y además cuando tanta gente no, pero varias formadoras me han dicho, pues igual lo tienes que crear tú, ahí me ha chocado, porque igual no es tan común que alguien te... No sé, me da como la vía o la fe de que sí puedo hacerlo, ¿no? De que igual me ven capaz de poderlo hacer, ¿no? De hecho, sí he estado de ayudante en algunos talleres. Y por ahora sí me gustaría poder trabajar de ello incluso, ¿no? Por ahora, el año pasado hice 4 talleres. Cuatro talleres. Ah, este año, claro, sí. En 2024 estamos todavía. Todavía no ha terminado. No. Mira, el último lo hice en Cherrimuño. Sí. Sí, en Cherrimuño lo hice, el Tantra Disidente, que fue muy, muy interesante. Y en Donosti 2 y en Getxo otro. Pues si te animas para seguir haciendo, avísanos, porque a mí por lo menos me interesa muchísimo. Sí. O sea, sí, de hecho, además creo que en su momento, no me acuerdo con quién hablé, pero con la gente de la coordinadora de aquí de Orereta, yo en algún momento planteé si se podía hacer algo. Ah, que yo enviaste un audio por el grupo, ¿no? Una vez, ¿puede sí. Ser? Sí. Sí, lo que pasa es que luego no tengo tiempo para ir, no estoy... Bueno, es un tema de tiempo y yo creo que de energía, de que no me da para estar ahí. Pero yo digo, igual otras cosas, pues igual yo no puedo, no me siento para ofrecer, pero eso sí. Era como mi idea, yo eso sí os puedo ofrecer, ¿no? De poder hacer algo volvemos a lo mismo, para nosotros. Sí, sí, sí. Pues se puede invitar a otra gente, pero fundamentalmente para nosotros. Pues sí. O sea, empezar desde el grupo para luego expandirse, ¿no? Un poco más. Puede ser, o del propio grupo invitando a otra gente, si hay sitio, también, pues, pero. Totalmente, ya. Claro. Pero que no sea pensando que es una actividad hacia afuera simplemente, sino que es hacia nosotros y luego, pues, si hay probando otra gente que quiera. ¿Cuántas personas suelen participar en estas actividades, más o menos? Pues. Yo creo que hemos solido estar 12. Una cosa así. En el de Cherrimuño yo creo que también, no me acuerdo si estuvieron 12, creo que sí, 12, 14. Y yo creo que hubieran sido más, lo que pasa que el espacio no daba para más. Es eso, que al final la dificultad es encontrar espacios que sean, y como lo hago a nivel privado, pues tampoco puedo pedir una instancia pública, ¿no? Como Beaz Alacain, pues no. Pero si es un espacio más grande, yo creo que 20 podría estar bien, igual más de 20 es complicado para manejar. Claro. Y no es tan gocho tampoco, ¿no? Tan recogidito. Sí, sí, tiene, claro, además tiene que tener ciertas condiciones, pues sí. Pues qué interesante, oye. La verdad es que sí. Es que además tenéis eso, un recorrido súper trabajado en diferentes puntos del mundo, diferentes teorías, y la verdad que, no sé, me ha encantado, la verdad, escucharos. Sí, sí. Igual, volviendo a Garaipen, sí. ¿Qué ha pasado con Garaipen? Ahora... Bueno, continúa. Yo la verdad que no sigo mucho porque creo que se mantiene en la línea de no tener muchas redes sociales y eso, entonces no me entero. Sé que se reúnen y alguna actividad se han hecho en Orereta, pero sé poco porque no... Parte de mi crisis personal fue retirarme totalmente, retirarme y perder conexión intencionada con el mundo exterior, volvemos hacia afuera, porque yo creo que sí necesitaba regenerarme mucho, volverme a nutrir yo y también creo que yo me nutro quizá desde ese... De esa distancia y de ese retiro. Y creo que también es como un capítulo que es importante, como que eso, cerrado, y tengo muy amigas, pues, con mucho amor ahí. A veces solemos quedar. Yo soy la rara de que soy la que no, a veces pongo más límite. Pero es también, yo, esto que me ha pasado, por ejemplo, el dolor de cabeza, de que son señales del cuerpo, de porque estoy aquí. Entonces, como que necesito mi equilibrio, ¿no? Pues eso, sé poco y sé que están también, ella siento más... Hacia adentro. Es como un espacio más de reflexión interna entre el grupo para poder luego estar cada una en sus, creo que también han estado bastante estuvimos en los encuentros feministas, en los encuentros nacionales feministas, se ha participado bastante ahí, incluso con talleres, o sea que si hay, cuando se puede se sale, pero cuando no están como más en la reflexión y en la, creo que en el crecimiento pues grupal, ¿no? Entonces hacia afuera no, también es que yo no estoy ahí sabiendo mucho, ¿no? Entonces no sé, sé que está así un poco. ¿Cuándo os fuisteis de Garaipen? ¿Más o menos en qué año? Yo creo que en el 16, yo. ¿16? Yo creo que en el 13, una cosa así. 13. ¿Y empezasteis? 12, 13. ¿Cuándo cogisteis el relevo de Garaipen? 2006. 2006. O sea, 10 años. Sí, sí, igual. Yo menos. O sea, 10 años. Mal. Mucho, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, es mucho. Sí. Pues igual nos puedes pasar algún contacto para hablar con las que están sí, ahora, ¿no? Perfecto. Pues la verdad es que sí. Pues mira, la propia Marta. La sí, es que sí. Marta vive aquí en Orereta. Sí, sí, súper bien. Le entrevistamos a Chelo para lo de Queer Archivo, pero oye, pues Marta, ¿no? Sí, sí. Total. Sí. Más o menos. Pues si os parece, lo dejamos aquí. Sí, muy bien. Sí, yo creo que sí. Si no sé si queréis añadir algo más o queréis comentarnos algo más. No, hace mucho frío aquí, entonces sí. Yo... y es momento de entrar en calor. Claro, es que sí. Que ha sido un gustazo, la verdad. Sí, sí, así eso, igualmente. Cuando dijiste eso te iba a responder, pero he dicho voy a dejar que terminen y pues eso, que ha sido un gusto, la verdad. Sí, para nosotras también, la verdad. Teníamos muchas ganas, sí, llevábamos como, pues eso, al final nos ha costado también quedar tema tiempos y así, y llevamos igual como 2 meses en plan de, jo, qué ganas de hacer este Irratsaio, pero bueno, pues al final, pues hasta ahora no... Bye, es que ricasco, tortagatis. Vale, y cuando os apetezca, o sea, volvéis o quedamos o lo que sea, porque... O sea, no tiene por qué quedarse en este podcast y ya está, sino tenéis mogollón de cosas para compartir y nosotras igual también. Y pues que estamos aquí en el pueblo, ¿no? Muy bien. ¿Estáis aquí vosotros? Sí. ¿Sois de aquí? De... Sí, sí, bye. Sí. Eso es. También estamos metidas en la coordinadora. Sí, ¿no? Sí, sí, imagino. Bye. Me imaginaba. Sí, sí. Así que... ¡Qué guay! Sí, sí, sí, sí. Estos relevos así. Bye. Bye.